yo aquí te lo traigo y el ERTE la andana, que un conejo vivo a medio pelado, un conejo vivo y a medio pelado. Y Fraquita la tonta y estaba en el río echándose agua en el aburrido, echándose agua en el aburrido. Y la cachu